Y acá continuando con esta transmisión especial del 8M en este territorio liberado que es la fuga radial, queremos continuar en un acto evocativo, trayendo la voz de nuestra querida Virginia Hellón, en un extracto que hemos preparado de su participación en lo que fue el primer aquelarre subversivo en Chuquiagomar, Cali, por el 2016. Y ojalá pues estas vibraciones sonoras puedan luego convertirse en un acto de brujería para acuerpar, para sostener, para reverberar, para amplificar esta lucha por la vida que está dando nuestra querida Vicky. Ahí vamos. Yo quería enganchar y más bien decir que hemos perdido las mujeres con la desaparición de los movimientos anarquistas de mujeres de los 20 y un poco también qué deberíamos recuperar. Digamos así, en general, podríamos decir que las organizaciones propias de mujeres, es decir, organizaciones autónomas, como la Federación Obrera Femenina, por una parte, es uno de los elementos más importantes de estas mujeres, que luego vamos a ver cómo se mediatiza en el poder masculino. La autoformación, esto era fundamental en las mujeres anarquistas de la FOF y de la FOL. Una vez que ellas hacían reconocimientos de autoconciencia de su situación de discriminación y todo esto, y obviamente peleaban contra el Estado y también contra el patriarcado, ellas también tenían una línea de autoformación muy importante, lo que creaba lazos de solidaridad y sororidad muy, muy firmes entre ellas. Entonces, la organización propia, la autoformación eran elementos importantes. El amor libre, que tenemos que leerlo en la época, me parece, pero también con sus enganches hasta ahora. El amor libre que propugnaban las anarquistas de los años 20 tenía que ver fundamentalmente con negarle al Estado la capacidad de ingresar en nuestros afectos y en nuestra vida privada. Esto es fundamental, esto es fundamental porque tiene que ver con la autodeterminación de las mujeres, la autodeterminación de las vidas. Esto se complica luego en la existencia, porque bueno, no te casas, pero igual después tienes que tener tus hijos en el colegio y sin darte cuenta empiezas a transar con el Estado. Que ellas no tenían problema, lo que después va a ser cercenado por lo que va a ser la Central Obrera Boliviana y demás que voy a entrar a continuación, del derecho de las mujeres de interpelar a sus propios compañeros. Esto que lamentablemente se ha perdido, solamente ha sido recuperado a mi modo de ver por las mujeres zapatistas. Hay que recordar que la comandante Esther, por ejemplo, cuando los zapatistas van con los gorros que los identificaban al Parlamento en México, la comandante Esther podía hablar de la lucha de la tierra, podía hablar contra miles de cosas del movimiento zapatista, pero ella utiliza esa palestra para denunciar el patriarcalismo que existía entre los zapatistas. Y esto es un signo que va también contra las tendencias de la izquierda, que también voy a pasar a explicar un poco qué es lo que hemos perdido. Por supuesto que ellas peleaban contra el colonialismo interno, toda la discriminación y sus derechos. No era contradictorio para ellas pelear por los derechos de las mujeres y a la vez pelear contra el colonialismo interno, pero también denunciar el estado de discriminación a la que podían someter a sus propios compañeros. Y por supuesto, su lucha fundamental era contra el Estado, esto está claro para estas mujeres. Esta especie de resumen de lo que eran estas organizaciones y mujeres anarquistas se nos pierde en la historia entre el 1940 y más o menos el 1952 y hasta el día de hoy. ¿Qué perdemos? Cuando yo dejé la izquierda y dejé un partido de izquierda en el que milité, escribí unos versos que se los leo ahora para dar paso a otra forma, me parece, de entender las cosas. Este poema se llama Oración a las Diosas. Demeter es una diosa griega, es una diosa romana, es la legisladora. Dice así, Demeter, diosa legisladora, He hecho justicia. He matado a mis tres padres, al Padre Celestial, a mi Padre Terrenal, al Padre de mis hijos. ¿Alguien más? Y el parricidio es fundamental. El parricidio es una forma de liberación. Mucho más para las mujeres. Porque ¿qué es el parricidio? Es echar la lógica patriarcal de nosotras mismas. Es el camino para encontrar tu voz propia. En el tarot, el padre está simbolizado por la carta del emperador, que tiene los siguientes elementos, que son los que me parece que hay que echar. El poder, en primer lugar. El liderazgo. El liderazgo es consustancial al poder. El liderazgo es uno de los elementos patriarcales más nefastos, porque viene además de la lógica gringa del valor de uno, el uno que pelea contra el mundo, el uno que libera, el uno que lleva a las masas adelante. El emperador además es el del ritmo acelerado, el ritmo rápido. Su fortaleza está en que lo reconozcan externamente, en que le digan wow, en que le digan ah, en que le hagan notas de prensa. Le gusta lo grande. Los hombres, ya sabemos también por la literatura feminista, se justifican en las obras. Hay que hacer obras de todo tipo, hay que construir, hay que hacer obras. El emperador tiene una relación funcional con la naturaleza, le sirve la naturaleza. Y obviamente ahí está toda la lógica del capitalismo y del extractivismo. Sus medios son los medios de comunicación, el trabajo, la familia, y por qué no también el amor, así concebido como el amor romántico. En el tarot, la lógica femenina está encarnada en la emperatriz. ¿Qué tiene qué elemento? En el centro, los misterios de la luna. La luna en el tarot es la luna, es la carta de la autonomía femenina. Yo me oculto cuando quiero, yo brillo cuando quiero. La emperatriz además es la diosa de la creatividad. Al trabajo nosotros le oponemos la creatividad. El ritmo lento que es el ritmo de la naturaleza. No la escena externa, la escena íntima. La escena colectiva. No la escena pública, la calle. La comunidad. A la religión del emperador le oponemos la fe, que tenemos todas nosotras. La sororidad, no hay de otra. No hay una relación que nos confirme más que la relación entre nosotras. Una relación orgánica con la naturaleza. No la relación light que ahora hay con la naturaleza, de hablar de la naturaleza. Una relación orgánica, de coexistencia. Todas nos relacionamos con el agua. Nos gusta hablar de los proyectos del agua, de las diosas del agua. Todos los días nos relacionamos con el agua. Cuidado que no creamos que esa agua es también el agua de las diosas. Esa que todos los días utilizamos. Al amor romántico le ponemos el amor cósmico. A todo y a todos. Que todos los seres sean felices. Y para nosotros no es lo grande, es lo pequeño. Es lo mínimo necesario. Y esto nos aleja del extractivismo. Nos hace dejar a la naturaleza como está en la mayor cantidad posible de posibilidades.